caléndulas, las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Derechos. Cuidados. Violencias. Sexualidad. Ambiente. Géneros. Salud colectiva. Anticoncepción. Problemas de salud. Medicinas alternativas. Decidir, decir sí, decir no. Infórmate. Opina. Escúchanos. Acompáñanos y sé parte. Las caléndulas. Las caléndulas. Un programa del Grupo de Promotoras de Salud. De la Organización Barrial Libres en Lucha. En el Encuentro de Organizaciones. Encuentro de Organizaciones. Ciudad de Córdoba. Bienvenidas a todas y a todos a Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Este es un programa del Grupo de Promotoras de Salud de la Organización Libres en Lucha de Barrio Maldonado. Hoy nos escucharán hablar a Eli, Maca, Pau y Na. Este es un programa que trata temas relacionados con la salud desde una visión crítica y social. Intentamos recuperar saberes populares y que estén presentes voces de los vecinos y las vecinas. Creemos que la salud debe ser entendida como una construcción colectiva y no individual. Hoy vamos a hablar sobre cómo se aborda la educación sexual integral en las organizaciones barriales. Naturaleza cruda. Tabúes versus verdad. Nos pueden encontrar en el Facebook Las Caléndulas Salud en Rebeldía, en Instagram Caléndulas 19. Este programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente. La página es radiolaquintapata.com.ar. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Es que como decíamos, hoy vamos a charlar de cómo se aborda la educación sexual en las organizaciones barriales. La Ley de Educación Sexual Integral existe desde el 2006. Es viejita, pero todavía está ahí como si fuera algo nuevo. Desde las organizaciones barriales, territoriales, sociales, vemos que hay más interés, o sea, necesidad de profundizar más sobre la ley. No es suficiente con lo que se da en las escuelas, en algunas se trata, en otras no, pero siempre de una manera muy superficial y no necesariamente se adapta a las necesidades ni a los intereses que tienen las niñas y los niños o las adolescentes. Por ahí queda como muy en la voluntad de las docentes y los docentes de cuando se forman o se interesan y van a capacitaciones, por ahí la trabajan mucho mejor, más en profundidad, pero no es en la mayoría de los colegios, es como en los mínimos. Sí, inclusive pensando, como decíamos recién, que existe una ley de que ya tiene un montón de años, pero sí termina siendo voluntad de cada una y no una directiva desde el Ministerio de Educación. Desde el Grupo de Promotoras de Salud hicimos varios talleres para niñas, niños, adolescentes y adultos. En la organización fue una serie de talleres que organizamos para niños y niñas por separado. Cada taller abordaba un tema particular. Salieron muchísimas cosas interesantes para hablar. Se sostuvo la cantidad de niños en cada uno y no abordamos lo mismo según las edades, sino que hicimos grupos diferentes con diferentes intereses. Con la más chiquita trabajamos estrategias de autocuidado, prevención de abuso, bullying y cómo romper con estereotipo de género. Con las niñas y adolescentes vimos cambios en el cuerpo y en la adolescencia, género, relaciones sexuales, anticonceptivos y uso del preservativo, infecciones de transmisión sexual, orientación sexual y violencia. Otra experiencia con adolescentes fue en el PIT, que es un colegio secundario cerquita del barrio, en Campo de la Ribera. Y ahí nos llamó la atención que sabían muchísimo los chicos y chicas. De entrada ya empezaron a hablar y no tenían problema, no les daba vergüenza. Trabajamos sobre mitos. Era todo como una expectativa porque, bueno, por un lado, los anteriores talleres que fueron con las niñas y los niños que conocemos, que son que van a al salón que nosotros pertenecemos, pero esto era como algo diferente porque eran chicas y chicos que no conocíamos y entonces era como toda una expectativa si iban a ser tímidos, si se iban a animar a hablar o no, y estuvo re bueno. Aparte estaban los profes y desde un primer momento hablaron y se formó algo como re lindo. Y está re bueno también pensar de que desde las organizaciones sociales podamos contribuir también con la escuela para poder y compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia, y no solo que la educación sexual se hace desde la escuela y no tiene ninguna relación con la comunidad. Me parece que eso estaba re bueno, esto de que estén presentes las docentes, que sea en el marco de las clases y que como contenido curricular, y que se convoque a otras personas que quizás vienen trabajando hace más tiempo, como nosotras como promotoras de salud, para poder abordar temas más específicos. Oh, linda, los chicos estaban como armando un taller y bueno, ahí nos invitaron y fue re lindo. Cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo. Oh, y no me equivoqué, no, porque lo haría de nuevo. También trabajamos en la campaña de la digna educación, que es toda una gran lucha que damos siempre al principio de año. Trabajamos cuando fuimos a hacer las fichas médicas en los barrios con una ruletita con preguntas. Era un juego, entonces los chicos y chicas tiraban la ruleta y salía un número y ahí a partir de ese número hacíamos una pregunta y entonces se respondía en grupo. Estaba re bueno porque se notaba que había mucha intriga por parte de ellas de charlar de algunos temas, había algunas dudas. Después de las preguntas que íbamos haciendo y que iban saliendo, hacían otras preguntas. Y entonces estaba bueno. Sí, sobre todo se acercaban niñas, niños más chiquitas, como que a las adolescentes les daba más vergüenza quizá, pero cuando se armaban grupos como mezclados de edad también se enriquecía mucho la discusión, porque habían algunas que sabían más y otras que sabían menos, y no solo por la edad, porque algunas más chiquitas sabían mucho más que algunas adolescentes, pero el intercambio que se daba ahí en el barrio era como súper interesante. Bueno, y con las adultas y adultos trabajamos en nuestro barrio, en Maldonado, y en otro barrio que nos invitaron. Hicimos varios talleres, vimos géneros, métodos anticonceptivos, sexualidad. También abordamos el tema del aborto, el momento del debate del proyecto de ley. En el jardín del barrio trabajamos, que nos invitaron para hacer talleres con las madres y padres. Hicimos un taller sobre sexualidad. Y bueno, ahí iban saliendo varios temas y mitos y por ahí cosas, informaciones que dan vuelta. Nos llamó la atención que había por ahí cosas sobre los métodos anticonceptivos que no estaban claras o había informaciones erróneas. Por ejemplo, que muchas pensaban que terminar afuera en la relación sexual era un anticonceptivo que funcionaba. Y cuando vimos que eso era falso, que era un mito, ahí se armó la gran polémica y todas se quedaron de cara. O sea, este tema salió porque en el taller usamos como preguntas. Entonces, una de las preguntas que era si terminar afuera era un método eficaz para no quedar embarazada. Y la respuesta fue que sí. Todas dijeron que sí. Entonces, cuando nosotros le dijimos que no, por esto de que hay el líquido preseminal embaraza, como que ahí quedaron, como dice el Pau, como que quedaron así sorprendidas. Porque ellas mismas, cuando empezamos el taller, en sí, desde que dijimos que el taller iba a ser de sexualidad, lo primero que se les vino a la cabeza era hablar del aborto. Entonces, o sea, no era que nos estaban diciendo a nosotros, sino entre ellas mismas, estaban hablando antes de empezar el taller. Y una de las cosas que decían era como el tema del aborto, estaban en contra porque siempre toda la información estaba, se podía ir a buscar los anticonceptivos y que te los daban, y entonces como que totalmente en contra del aborto. Entonces cuando empezamos el taller y llega esta pregunta, ahí quedan todas, se dan cuenta de que no es como ellas pensaban, que siempre hay prejuicio dando vuelta, mala información, mitos. Estuvo buena esa parte del taller porque se dieron cuenta de que no es así. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero quedó en evidencia. Quedó ahí en evidencia de que no es como piensan. Ese prejuicio de sí, las que abortan es porque quieren y eso, cuando realmente no es así. Sí, también pasaba que había una tarjeta que hacía referencia a dónde se podía encontrar métodos anticonceptivos gratuitos. Y muchas reconocían de que quizás en el centro de salud o en los hospitales, por más de que dice la ley, debería de haber. Muchas veces una va y hay faltantes. Y entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Como nosotras en la asamblea muchas veces hemos hablado, cuando una va y busca las pastillas y no hay, y le dice que vuelva al otro día y al otro día no puede volver. Entonces, de repente una está expuesta a un embarazo que está evitando, cuando la responsabilidad es del Estado que ese método esté disponible. Claro. O las inyecciones, que no hay enfermero para colocarlas y que vengan al otro día. Y esto, que puede ser que al otro día tenga otra cosa, no pueda ir o lo que sea, y esos días van pasando y va quedando descubierta y bueno. Por eso la idea de los talleres nos ayuda a poder como deconstruir eso que nos han inculcado o frases hechas que repetimos, sino poder analizar qué es lo que vivimos a diario. Y para nosotras esto fue un trabajo súper interesante, pero obviamente no somos la única organización que lo hacemos, y por eso nos pareció interesante poder hablar con compañeras de Campo de la Ribera y de la organización La Poderosa para que nos cuenten su experiencia sobre cómo han trabajado y abordado la educación sexual en la comunidad y en sus territorios. Hola, somos las Cumpes del taller de ESI de la Asamblea de Campo de la Ribera. Hola, mi nombre es Juan, tengo 16 años y participo hace un año del grupo de varones de los poderosos. Trabajamos la educación sexual en el grupo de diferentes maneras, a través de películas, de juegos, de cuestionarios con preguntas, a través de diferentes mínimas cosas, atravesadas también por lo que es la educación popular. Y los pibes que lo hemos trabajado dentro del grupo, al principio era bastante incómodo empezar a encontrar como varones, pero nos parecía importante empezar a reconocer la educación sexual integral como un derecho que nos pertenece a nosotros como adolescentes. Claramente teníamos que saber qué era y qué cosas teníamos que aprender de nuestro cuerpo. No solo existe el grupo de varones en La Poderosa, sino también existe un grupo de mujeres adolescentes, de mujeres adultas, conformado también por un frente de géneros y encaminándose un frente de disidencias dentro de La Poderosa, donde uno de los ejes es la educación sexual integral como derecho para todas las personas de los barrios. Y hemos notado un cambio entre nosotros mismos y nosotras mismas, los vecinos y las vecinas, de empezar a estar más cómodos hablando de la ESI, de poder expresarnos más, tener más herramientas para relacionarnos entre nosotros y nosotras. Estamos trabajando actualmente sobre la ESI. Tenemos un espacio que es un taller y allí pensamos diferentes actividades para los distintos espacios de la asamblea. Nos vamos capacitando sobre las distintas temáticas que tiene la ESI, ya que hay una diversidad de edades en la comunidad. Nuestro primer taller fue pensado para niñas desde 7 a 12 años, abordando la temática del reconocimiento y cambios en el cuerpo. Hubo muchas niñas. Colocamos dos afiches en el suelo y dibujamos la silueta de dos cuerpos. Luego, los niños y niñas debían reconocer las partes del cuerpo y cuáles eran los cambios, por ejemplo, la menstruación, el crecimiento de los senos, el del vello, entre otros. La participación de los niños fue muy activa y notamos que ellos ya tenían un reconocimiento de la temática, ya sea gracias a la escuela o por experiencias propias. También notamos mucho interés por parte de ellos. Hola, mi nombre es Melissa Oliva, tengo 16 años, soy de la organización La Poderosa, participo en el espacio Grupo Mujeres Adolescentes. En La Poder trabajamos sobre la educación sexual integral. Nos parece muy importante informarnos para aprender lo que no nos enseñan en la escuela o en nuestra casa. Trabajamos con juegos y charlas en rondas. Entre todas las adolescentes del grupo nos acompañamos y aprendemos. Hola, ¿qué tal? Soy Evelyn, tengo 20 años, soy de la Asamblea de Yapeyú de La Poderosa, participo del espacio de apoyo escolar. Sí se trabaja la ESI y de diferentes formas, ya que no es lo mismo trabajarlos con pibis, forma de juegos, de dibujos, que con adultos, mediante charlas, proyecciones de videos y hasta participando de charlas con otras compas. Como siempre, a las vecinas les choca un poco al principio hablar de ESI, porque piensan que solamente vamos a hablar sobre el tema del aborto y listo. Pero cuando participan de los talleres y se habla del tema, se dan cuenta que no es así, que la ESI no solamente abarca eso, que es mucho más amplia y que es súper importante para los adoles del barrio y sus hijes. Lo estamos trabajando todos, niñas, adoles, adultos, varones y disidencia. También hemos notado muchísimos cambios en compañeros que antes ni siquiera decían la palabra educación sexual y ahora abordan el tema con total comodidad y hasta queriendo saber e informarse muchísimo más de la ley. Nosotros como talleristas preferimos no asumir, ni suponer, ni etiquetar a nadie. Las niñas se recoparon con los talleres. En especial, luego de la obra de teatro, se generó un intercambio entre actores, actrices, talleristas y niñas, que fue muy lindo, pero no pudimos evaluar el impacto a largo plazo. Imaginamos que eso podremos verlo más adelante a medida que sigamos fortaleciendo este espacio y nuestro proceso. Es muy importante que ellos sepan diferenciar una caricia de un abuso. Esto es una herramienta muy poderosa, ya que con ella podemos decidir más libremente. También para abordar la temática del respeto por uno mismo y por el de otro, ya que es notable la discriminación que hay. También es importante poder informarnos nosotras para poder transmitir a otros. La ESI puede guiarnos a través del cariño, confianza, es decir, la forma de vinculación, la empatía. Seguí escuchando Las Caléndulas. Salud en rebeldía. Agradecemos mucho a las compañeras de Campo de la Ribera y de La Poderosa por habernos compartido su experiencia. Es súper enriquecedora poder encontrarnos en las prácticas concretas y poder compartir saberes, ¿no? Porque nosotras muchas veces hemos aprendido alguna forma de poder trabajar la educación sexual a través de talleres, pero conocer otras formas también es súper interesante. Está bueno lo que nos contaban las compañeras, que esto, que empezar a hablar del tema es como súper difícil, de esto mismo, de las familias conservadoras, de que antes, cuando nosotros íbamos a la escuela, mucho menos, se hablaba de educación sexual. Entonces, era como todo un tema volver, cómo empezar, para que no sea chocante, para que sea atractivo, para que sea dinámico, para que llame la atención, para que sea algo constante cuando se arman los talleres, la gente que viene a presenciar los talleres le interese y siga participando. Y está bueno esta forma que tienen estas dos organizaciones de tener como un trabajo más constante, así sostenido en el tiempo, y por ejemplo en La Poderosa que tienen el grupo de mujeres, de adolescentes, de varones y de disidencias. Se puede profundizar mucho más los temas y conformar grupos y se generan como transformaciones más, más largas, digamos, más. Claro, está buenísima. Igual que en campo, que también sostienen el grupo y se van formando y van trabajando diferentes temas. También me parece que ayuda mucho la constancia para poder generar ciertos vínculos de confianza. Uh-huh. Porque si muchas veces vamos a trabajar temas tan sensibles como la sexualidad, la prevención de abusos, situaciones de violencia, si una no tiene un círculo más cuidado, es difícil poder contar qué es lo que una está viviendo o qué situaciones ha atravesado en su vida. Para poder transformarlas también colectivamente. ¿Y qué sería la disidencia? Yo entiendo que son las identidades y sexualidades que rompen con la heterosexualidad, que se entiende que es como un régimen social que se nos impone y que nos limita. Sí, que también representa al colectivo LGTBIQ+, o sea, lesbianas, gays, trans, travestis, transexuales, bisexuales, queers, intersex, etcétera, digamos, como que es bien amplio. Les agradecemos mucho a las compañeras de Campo de la Ribera y de La Poderosa por compartirnos sus experiencias y vamos a escuchar un poquito de música. Muchas gracias por seguir ahí escuchándonos. Estamos en Las Caléndulas, Salud en Rebeldía, y hoy estamos hablando sobre cómo abordan las organizaciones sociales, la educación sexual integral. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Las Caléndulas, salud en rebeldía. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Ahora vamos con el bloque Resuena la voz del barrio. Este es un espacio para escuchar la voz de las vecinas y los vecinos. En esta oportunidad vamos a escuchar algunos de los compañeros y las compañeras, algunos de los niños también y las niñas que participaron de los talleres, para saber qué piensan de los talleres, cómo se sintieron y demás. Mi nombre es Leonor, yo soy de la organización Libres en Lucha de Barrio Maldonado. Nosotros en la organización tuvimos un taller de sexualidad. A mí en lo personal me gustó mucho porque aprendí cosas que no sabía. Me parece importante que se sigan haciendo porque hay mujeres o adolescentes que todavía no saben cosas importantes de cómo cuidarse de las enfermedades y cosas de la vida. Por eso a mí me gustaría que se siguieran dando. Sí, sí me gustó el taller que se hizo y sí, aprendí muchas cosas que no tenía bien en claro y me parece que sí, que estaría bueno que se sigan haciendo para que todas las personas de mi edad se informe bien y que aprendan cómo cuidarse y qué métodos hay. Sí, me interesó mucho el taller porque aprendimos muchas cosas. Que se sigan haciendo más talleres, así aprendemos más. Y una de esas cosas es cómo va cambiando nuestro cuerpo a medida que vamos creciendo. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad. Pachamama. Bueno, muchas gracias a Pelo, a Tiago, a Luz, a Melissa y a Gisela por compartirnos también cómo vivieron los talleres y las actividades en las que participaron de educación sexual o de temas sobre sexualidad. Rescatamos que a todas les pareció importante, les pareció como muy valioso haber participado y que se hagan estos talleres y se comparte como la necesidad de seguir haciéndolo. Nos dejaba ahí dando vueltas esto que decía Leonor sobre la necesidad de que adolescentes y mujeres puedan concurrir a los talleres, que nos parece que es sumamente importante, pero que también es importante que todas podamos hablar sobre sexualidad, conocer sobre nuestros cuerpos, sobre los cuidados, que no solo sobre nosotras depositemos la responsabilidad de la anticoncepción, sino que sea un tema de todas. Y de los varones también, porque también es importante que los varones también sepan sobre los métodos anticonceptivos, por ejemplo, no solamente, sino también sobre sexualidad en general. Y sean responsables. Claro, que sean responsables sobre los cuidados y no quede solo en manos de las mujeres. También conocer sobre las disidencias, evitar discriminaciones o malos tratos para algunas identidades. Relacionándolo con lo que hablábamos antes, también pensar de que esto no es solo para las más chiquititas. Este programa lo realizamos desde el Grupo de Promotoras de Salud como parte de la organización Libres en Lucha en el Encuentro de Organizaciones. Nuestro salón queda en Barrio Maldonado de la ciudad de Córdoba. Nos organizamos para luchar por una vida digna. Contamos un poco que actualmente en nuestro salón hacemos copa de leche, comedor, apoyo escolar, taller de panadería, manualidades, conservas, taller de peinado, ajedrez, cine, zumba, folclore, batucada. También contamos con una cuadrilla de limpieza y productivo de comida y textil. Si quieres sumarte o consultar los días y horarios de nuestras actividades, nos puedes escribir al Facebook o a nuestro Instagram, Las Caléndulas. El programa lo emitimos por Radio Comunitaria en La Quinta Pata, en Barrio San Vicente, y la página es radiolaquintapata.com.ar. Muchísimas gracias a todas por estar ahí y habernos acompañado en este programa. Nos vemos. Esperamos que les haya gustado. Hasta luego.